espera aquí un momentito. No, papá está. Dame el otro. Venga, dale fuerte. Iniciamos con la calle Lario. La pancarta delante.